Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Vuelo de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. La Semana Mundial por el Parto Respetado comenzó en Francia en el año 2004 y en el 2007 su lema fue Facilitemos un entorno amoroso. La Ley de Parto Respetado del año 2004 habla de ambientes que sean seguros, es decir, ambientes que tengan la infraestructura necesaria, ambientes donde haya elementos donde transitar las contracciones, como por ejemplo una pelota de ferodinamia, una bañera con agua caliente, una soga o tela colgando del techo, un banquito de parto de madera, ambientes que sean cálidos con luces cálidas o luces que se puedan regular, porque la luz es un gran interferente de la secreción de oxitocina natural, que es la hormona protagonista durante el proceso de parto. Sabemos que el embarazo y el parto son procesos fisiológicos, naturales, que suceden sin necesidad de intervenir en ellos, salvo en algunas circunstancias. Solo debemos acompañarlo y poder reconocer si algo está fuera de lo normal. Pero para eso debemos conocer muy bien la fisiología del trabajo de parto y parto, tener las herramientas y los elementos para poder disfrutar de ese momento tan especial en la vida de las mujeres y nuestros bebés. Debemos distinguir lo que es un parto normal, entre comillas, de un parto fisiológico. Lo normal tiene que ver con la cultura, es decir, que algo puede ser normal en determinado grupo social y en otro no. Lo fisiológico, en cambio, es transcultural y universal y tiene que ver con las funciones que cumple cada sistema. Hoy en día, en muchas instituciones está visto como normal una serie de intervenciones que son innecesarias en la mayoría de los casos, ya que el nacimiento es un proceso involuntario que, si se acompaña de manera amorosa, simplemente sucede. Solo es cuestión de esperar, acompañar y no intervenir innecesariamente. Permitir que la mujer logre desplegar el cóctel de hormonas necesario para que el cuerpo actúe. Y para esto debe sentirse segura, cuidada, protegida, sostenida, acompañada. Para lograr eso es necesario crear un ambiente amoroso, cálido, que respete nuestra intimidad, nuestra integridad, nuestros valores, creencias, nuestra cultura, decisiones y nuestras necesidades. Reconocer que la protagonista de ese momento es la mujer que va a parir. ¿Cómo creamos este ambiente? Recordemos que somos mamíferos. ¿Y qué hacen las hembras cuando van a parir? ¿Has podido observar lo que hace una gata o perra en ese momento? ¿Tiene público? ¿O se aísla, desaparece? Necesitamos intimidad. Esto significa que estén solo las personas que elijamos y las profesionales necesarias que nos acompañen, y no que entren y salgan personas ajenas a la situación. Necesitamos silencio, porque el parto natural se lleva a cabo bajo los efectos de las mismas estructuras cerebrales y hormonales involucradas en el sexo. todo lo que ponga en actividad la corteza cerebral. Es lo que distingue al ser humano de otro tipo de primates, es decir, un tipo de mamíferos, inhibe, bloquea el proceso de parto como inhibiría una relación sexual. Sabiendo esto, debemos hablar lo menos posible. Hablar lo menos posible, con un lenguaje claro y comprensible. Evitar los ruidos, las luces potentes y evitar el frío del aire acondicionado. Dejar que la mujer se exprese libremente, ya sea con gritos, llanto, risas, cantos, gemidos. No abrir juicios de valor sobre su conducta. No sentirnos observadas para no sentir vergüenza, ya que esto también activa nuestro cerebro pensante, nuestro neocórtex, generando adrenalina, ganas de huir, inhibiendo la oxitocina. Facilitar la búsqueda de la postura acorde a sus necesidades. Dejarla que elija cómo quiere pasar su trabajo de parto y la posición para parir. Puede ser caminando, sentada, en cuclillas, de rodillas, en cuatro patas, acostada, sobre la pelota, en una ducha o dentro de una bañera. También brindar la libertad de tomar y comer lo que ella desee. Agua, mate, jugos naturales, unas galletas, frutas. Luego de nacido el bebé, también será importante esperar para cortar el cordón, el tiempo necesario hasta que éste deje de latir, si es posible. Pueden ser unos 7, 10 o 12 minutos, depende de cada parto. Asimismo, será necesario permitir el vínculo inmediato mamá-bebé como hecho fundante de futuros vínculos. Como experiencia propia puedo agregar que este entorno amoroso pudimos crearlo en el nacimiento de mi cuarto hijo en San Pedro, en la clínica San Pedro, gracias a la generosidad amorosa de la obstetra, la partera, la doula, el pediatra y mi compañero que supieron escuchar y respetar mis deseos y necesidades de darle importancia a estos detalles para cuidarnos a mí y a nuestro bebé por nacer. Llevamos a la sala de preparto una lámpara de sal, esencia de lavanda, una almohadilla con calor, a falta de la bañera con agua caliente, una colchoneta de yoga y pelota de ferodinamia, un banquito de madera, bajito, un banco de parto. También para el posparto, una vianda con alimentos nutritivos y saludables, y un tupper donde poder guardar nuestra placenta para poder llevarla de nuevo a casa. Y mi experiencia fue pasar la segunda parte del trabajo de parto y parto en una institución, un hospital de Pilar, en una sala común con un gran ventanal que entraba luz natural, relajada, en la cual pude estar por una hora en la bañera con agua caliente y aceite de melisa, acompañada por la enfermera del equipo que elegí para parir. Luego pasé a la pelota, tranquila, balanceándome, con música de fondo, con esencias, con mates, charla en un principio, que después fue solo silencio, masajes en el sacro, en la espalda, almohadilla térmica en el pubis unos minutos cuando hubo algún dolor, molestia, pero siempre relajándome, con mucha paz y dejando que mi cuerpo acompañe cada contracción con mi respiración y concentración, sostenida por mi partera, Laura, por una doula. Luego en el baño, en el cual pude sentir el descenso y rotación de la cabeza de mi bebé, lo cual decía que faltaba poco, y volví a la habitación. Me puse de rodillas, sobre un colchón, con una silla delante, mi partera sentada en el piso, detrás de mí, y nació mi bebé. Me lo pasó entre las piernas para que pudiera recibirlo, secarlo, darle una amorosa bienvenida y después de varios minutos cortarle el cordón. Luego nos reacomodamos y a la teta por 2 horas y medias mientras salía la placenta, la cual llevamos a casa. Todo ese momento fue filmado para que hoy mi niño pueda ver que su nacimiento fue en un entorno amoroso, cálido, respetado, fisiológico, todo un parto